you seen it? Hammer, you know I'm looking. Calling all my friends all around the place. Guy, LeBert, my homie, Rob Bass. Have you seen it? If you peeped her out, tell me. So let me get on the phone. Ted, Dre, or Ed Lover. Bad Five Freddy, won't you help a young brother? Have you seen her? I got a picture in my mind. The thought is so clear of the love I need here. Like Houdini, be magic. And why don't you appear? Oh, baby, why don't you appear? I can see your face. I'm seeing her face again and again. Come knocking at my door, and you know I'll let you in. Have you seen her? Oh, my sweet love. Searching around the world, what more do I see? The girl is hard to see, like an unseen DJ. Y el turno es para un grupazo tremendo que tuvo muchos éxitos que en Colombia no fueron tan conocidos, es otra cosa, pero tuvo canciones como Heaven on Earth, tremenda canción, la canción It's a Shame, que fue muy importante en las listas americanas, I'll Be Around. Pues era un grupo más de canto, de coreografía, no eran músicos realmente, sino eran buenas voces. Era una buena adaptación de voces, voces de diferentes matices de música de color, que fueron muy importantes en la música negra de los años 70. Precisamente esta canción fue importante, llegó a los 10 primeros lugares de las listas americanas. Se llama Could It Be I'm Falling in Love? Puede ser que me esté enamorando, con Spinners, 1972. Falling in love.